Sección 56 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 5. El lujo y la magnificencia que rodeaba al emperador de los franceses sorprendieron a Balachov, a pesar de que estaba acostumbrado a la pompa de las cortes. El conde de Turenne le acompañó a una gran sala de recepción en donde estaban reunidos una multitud de generales, chambelanes y magnates polacos, la mayor parte de los cuales había visto pocos días antes en la corte del emperador de Rusia. Duroc fue a decirle que sería recibido antes del paseo de su majestad. Momentos después, el chambelán, saludando cortésmente, le rogó tuviera a bien seguirle a un pequeño salón contiguo al gabinete donde había recibido las últimas órdenes del emperador Alejandro, y esperó algunos instantes. De repente, unos pasos vivos y firmes se dejaron oír junto a la puerta, cuyas dos hojas se abrieron a la vez, y Napoleón se presentó a su vista. El emperador inclinó vivamente la cabeza en contestación al profundo y respetuoso saludo de Balachov, con el cual se puso enseguida a hablar como hombre que conoce el precio del tiempo y que no se digna preparar sus discursos, convencido de antemano de que todo cuanto diga será siempre justo y bien dicho. «Buenos días, general. He recibido la carta de que os ha encargado el emperador Alejandro y tengo sumo gusto en veros. No he deseado ni deseo la guerra», dijo, «pero me han obligado a ella. Estoy dispuesto, aun ahora», y recalcó esta palabra, «a aceptar todas las explicaciones que tengáis a bien darme». Y en claras y concisas palabras le expresó el disgusto que le causaba la conducta del gobierno ruso. Su tono moderado y amistoso persuadió a Balachov que, en efecto, deseaba sostener la paz y entrar en negociaciones. «Señor, el emperador Alejandro», empezó a decir con cierta vacilación y turbándose ante la mirada interrogadora que Napoleón fijaba en él. «Estáis turbado, general. Reponeos», parecían decirle aquellos ojos que examinaban con imperceptible sonrisa su uniforme y su espada. Balachov prosiguió como pudo y le explicó que el zar no hallaba casus belli en la petición de los pasaportes hecha por Kourakine, que este último había obrado así por su propia cuenta, que el emperador no quería la guerra y que no tenía alianza alguna con Inglaterra. «¿No la tiene todavía?», dijo Napoleón. «Tanto como el emperador Alejandro, deseo yo la paz. ¿No hice acaso todo lo posible para obtenerla hace 18 meses y desde entonces aguardo explicaciones? ¿Qué exigen de mí para entrar en negociaciones?», añadió, acompañando estas palabras con un enérgico movimiento de su mano, pequeña, blanca y regordeta. «Señor, la retirada de las tropas más allá del Niemen», repuso Balachov. «Más allá del Niemen. ¿Nada más que eso?», dijo Napoleón, mirándole fijamente. Balachov inclinó respetuosamente la cabeza. «Decís», repitió Napoleón, «que para entrar en negociaciones me exigen que vuelva a pasar el Niemen. Hace 2 meses no me pidieron del mismo modo que abandonara el Oder y el Vístula, ¿y aún os atrevéis a hablar de paz?». Después de haber dado algunos pasos en silencio, se detuvo delante de Balachov. Su rostro parecía petrificado. Tan dura era su expresión en aquel momento. «Proposiciones como la de abandonar el Oder y el Vístula se le pueden hacer a un duque de Baden, pero no a mí», exclamó de repente. «Aunque me entregaseis San Petersburgo y Moscú, no aceptaría vuestras condiciones. Me acusáis de haber empezado la guerra. ¿Pero quién se ha reunido antes con su ejército? El emperador Alejandro. Y venís a hablarme de negociaciones cuando he gastado ya millones. Cuando estáis aliados con Inglaterra y cuando vuestra posición es cada vez más difícil. ¿Qué objeto tiene vuestra alianza inglesa? ¿Qué ventajas habéis sacado de ella? Continuó con intención evidente de llegar a demostrar su derecho y su fuerza y las faltas del emperador Alejandro, en vez de discutir la posibilidad de las condiciones de la paz. En el primer momento había puesto en relieve las ventajas de su situación, dando a entender que, a pesar de esas ventajas, se dignaría consentir aún en reanudar sus relaciones con Rusia. Pero a medida que se iba exaltando, menos podía dominar sus palabras, y por fin demostraba que no tenía más que un objeto: crecerse en extremo y humillar a Alejandro. Lo contrario de lo que al principio de la conversación parecía querer. Y en último resultado, ¿qué me importan a mí vuestros aliados? También los tengo yo. Tengo los polacos con sus 80.000 hombres que se baten como leones. Y que pronto tendrán 200.000 en armas. Excitado por el convencimiento de su mentira y por el silencio de Balachov, que conservaba una calma imperturbable, acercóse bruscamente y, plantándose delante de él, exclamó, gesticulando con voz seca y lívido de furor: ¡Sabed que si subleváis a la Prusia en contra mía, la borraré del mapa de Europa! ¡A vosotros os arrojaré más allá del Dina y del Dnieper! ¡Y levantaré contra vos la barrera que la ciega y culpable Europa ha dejado caer! ¡Sí, eso es lo que os espera y lo que habréis ganado alejándoos de mí! Balachov le contestó que la Rusia no veía las cosas bajo un aspecto tan sombrío y que contaba con un éxito seguro. Napoleón se dignó inclinar la cabeza como diciendo: «Comprendo que vuestro deber es hablar así, pero no creéis una palabra de lo que estáis diciendo». Dejándole concluir su respuesta, Napoleón sacó su tabaquera, tomó un polvo y después dio con el pie en el suelo. Era una señal, porque al instante se abrieron las puertas y un chambelán presentó al emperador su sombrero y sus guantes, mientras que otro le alargaba un pañuelo del bolsillo. «Asegurad en mi nombre a vuestro emperador», continuó, «que le soy tan adicto como anteriormente, que le conozco y aprecio sus altas cualidades. No os detengo más, general. Ya recibiréis mi respuesta al emperador». Y cogiendo el sombrero, se dirigió rápidamente hacia la puerta, mientras que todo su séquito se precipitó escaleras abajo para precederle y esperarle al pie de la escalinata. Fin de la sección 56.